Despierta, mi bien, despierta. Ya es tiempo de despertar. Ahora a ti también te toca. Ahora a ti también te toca. Mira, ya yo desperté. Ahora a ti también te toca. Ahora a ti también te toca. Mira, ya yo desperté. Y se ponen a pelear. Y lo que está pasando es que nos peleamos por una tonta razón que no tiene el valor de nada. Pero ¿qué es lo que pasa con nuestra gente? Que salen a divertirse y se ponen a pelear. Y lo que está pasando es que nos peleamos por una tonta razón que no tiene el valor de nada. ¿Para qué gastan nuestras energías por estúpidas y simples tonterías? Ponte a razonar por el bien de cada día y verás que todos juntos venceremos en el gran día. ¿Qué pasa? amigos.